cosacos llegaron a la fiesta. Los cosacos bailaron casachot, con su baile trajeron la alegría y bebieron buen vino, vodka y ron. Llegaron a la fiesta, los cosacos bailaron casacho, con su baile trajeron la alegría y bebieron buen vino, vodka y ron.